Negro sobre blanco. Por favor, buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Juan San Emón, que te pasa yo la rueda de Noni y por fin. Ole, paca, ole, ole, que arte. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú pata, no es pata. Tú estás empezando ahora mismo, pata. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Traidor, cobarde. Amor, cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Cristiano, pringado, cambia de peinado. Cristiano, pringado, cámbiate el peinado. buenas noches. ¿Cómo sonó ese himno ahí? ¿Cómo lo hicimos, ¿eh? Hemos hecho saltar a todo el metro. Bueno. Todo el metro, que casi volca, iba levantado para arriba el metro. Sí, ahí. Sí. No llegamos a Plaza Cataluña en Arc de Triomphe. Son momentos vandálicos, ¿eh? Cuando gana el Barça algo, ¿eh? Porque ahí la peña y en el metro ya había arrancado una barra ahí de los asientos y tal. Bueno, como dijeron los jugadores del Barça en los festejos del Camp Nou, ¿cómo es? ¿Bonaní Tutón? No lo vi. ¿Qué dijeron? ¿Qué quiere decir? ¿Bonaní Tutón? Buenas noches a todo el mundo. A todo el mundo. Uh-huh. ¿Bonaní Tutón? Digue. ¿Eh? Catalán. ¿Qué tal, Atrón? Hola, buenas noches, salud. Bueno, triplet. ¿Triplet? Triplet, espectacular. Copa, Liga y Gamper, ¿no? No, Copa, Liga y Champion. Y Gamper. Son cuatro títulos. Bueno, hablan de tres, pero son cuatro. Y empezaremos con el... Yo estoy con que ganen, ¿no?, la Intercontinental, que no, todavía el Barça no la ha ganado. Ya serían cinco. Cinco. Es que un torneo que tienes aquí en la ciudad y no lo promocionan. Cuatro. Pues claro, tienen que promocionar el Gamper. Bueno, ¿no? y la Copa Cataluña, ¿no? También. Pero bueno, primero Gamper, ¿no?, que es el torneo del club, ¿no? Bueno, pero ese es una especie de amistoso promocional, ¿no? La Copa Cataluña. Tenemos una llamada. Truca. Uy. Hola. Hola, buenas noches desde el Estadio Olímpico de Roma. ¡Hombre! No queda nadie aquí ya. No suena muy italiano, ¿eh? No queda nadie aquí en Roma, pero ¿dónde están los jugadores? ¿Qué hace usted en Roma en estos momentos? Pues llevo desde la semana pasada esperando la conexión para entrar. ¡Ah, hombre! ¿Qué tal? Claro, yo estaba ahí esperando en Roma para entrar, pasó un fin de semana, hicieron un partido aquí, digo, bueno, pues ya entraré, pero claro... Claro, llamando aquí a la radio y no cogían, ¿no? No cogían, me dijeron que no sé qué pasaba, que había problemas y tal, y yo aquí, o sea, esperando a ver que me dijeran, entre ustedes, ¿tiene algún protagonista? Y había conseguido una entrevista con La Pelota, pero... ¿Queda alguien ahí? ¿Queda alguien? ¿Nos puede pasar al ¿Está hombre, Johan? ¿Está al, Johan? ¿Al hombre de seguridad de ahí de Roma? ¿Está Johan? ¿Todavía en Roma? El hombre de seguridad. Sí, espere. Un átimo. Venga. Hola, andiamo. Hola, andiamo. Más calzones. Io sono Renato, il segretario di qui, del estadio. ¿Y qué hace nuestro amigo allí en el estadio de Roma? ¿Cómo se dice en español? Está gorreando. Gorreando. Gorreando. Ah. Si dorme qui in vestuari. Se li come los bocadillos. Sí, en la herbe. Si mea en la herbe, también. Pero bueno, dice que está aspettando una conexión que no arrive mai. Oh, la conexión, la conexión. Oh, ¿tiene? Usted, como Fabricio, ¿tiene a Johan por ahí para que nos comente el partido, la final de Champions? Está con Johan. ¿Está con Johan? Hostia, buenas noches. Este es un cosa. Hola, Johan. ¿Qué opina de la final de Liga de Campeones jugada por el Barça? Bueno, tantos parados. No hay nadie aquí, entonces no puedo ver nada. Pero yo vi un bien peloteros en ese momento, entonces... El Manchester salió a hacer su partido y el Barça hizo suyo. Entonces, es que no vi el final. Ganó el equipo que consiguió meter la pelota en la red, ¿no? No vi fútbol, no vi el final. El final, este final en Roma no vi, yo me quedé dormido. Entonces, en un momento durmió. Bueno. Al lado de Berlusconi, estaba Berlusconi y yo durmiendo. Sí, se vendió la entrada, ¿no?, de palco y se fue allí al gallinero, ¿no? Sí, me fui a ver Roma, en vez del fútbol, porque el fútbol este me aburre, entonces en un momento dado. Y Johan, ¿tiene por ahí cerca al sargento Peláez, que nos hable del descenso del Betis? Hola, buenas noches. Hola, sargento. ¿Qué le parece el descenso de su Betis? Es una vergüenza, ahora mismo lo digo. Es una vergüenza que haya descendido el Betis, ese club con Solera, ese club que tiene, vamos, tantos años de historia. Es una vergüenza para el fútbol. Yo no voy a ver fútbol nunca más. Me paso la petanca. Y encima el Barça hace tetraplete, ¿eh? Cuesta decirlo, ¿eh? Pero ha hecho cuatro copas el Barça, ¿eh? Sargento Peláez. ¿Qué copa? ¿Cuál es la cuarta copa? ¿Y el Gamper qué? No me te metes por tonto. ¿Cuál es la cuarta copa? Copa Liga y Gamper, y después las Champions. El Gamper, ese que es el Gamper. A ver, explíquemelo usted, porque yo no me entero de lo que es el Gamper. ¿Puede participar Betis en el Gamper? Aunque esté descendido. No entra. Yo sé cuál es la clave del descenso del Betis, la voy a decir ahora mismo. A ver. Son dos jugadores que, para mí, que son gafes. Que uno es Sergio García y el otro es Ricardo Oliveira, que el año pasado estaban con el Zaragoza. Ah, el Zaragoza descendió. Bajó. Y este año lo hemos fichado a Rebeti y a Rebeti ha descendido. Una advertencia a los equipos que quieran fichar a Sergio García y Ricardo Oliveira. Especialistas en descensos. Especialistas en mandar a segunda a sus equipos. Que ficharlo a los equipos de segunda. Porque entonces ya no lo pueden. Bueno, lo pueden descender a segunda vez, pero bueno, igual de ahí el efecto no surge, no es tan fuerte. Por cierto, sargento, ¿qué hace en Italia? ¿Usted no está en cuarentena con la gripe porcina ahí en el cuartelillo? No, yo estoy dirigiendo todo el operativo de celebraciones y de seguridad de eso, pero es que perdí el avión. ¿No le ha pillado la gripe porcina ahí en el cuartelillo? Sí, tenemos todo cerdo encerrado allí, para que no se arda ninguno. Pero yo dejé los cerdos encerrados y me vine para aquí y digo, no van a poder salir, así que me los dejo ahí encerrados. Y yo me voy para Italia a ver furbo, todos los dispositivos de seguridad. Pero ya digo, perdí el avión y como no tengo dinero y no puedo contactar con la comisaría, me tengo que quedar aquí. ¿Qué tal con los carabinieri? ¿Se lleva bien con los carabinieri? Sí, me he dado clase de tortura o algo. Me he hecho carabinieri de esto, ¿cómo se llama aquí? Carabinieri de esto, que son más tontos, son muy tontos aquí. Conducen mal. En un día puse 40 multas de aparcamiento. Pero, y también con los del Vaticano, ¿cómo se llaman los del Vaticano? Ah, la Guardia Suiza. La Guardia Suiza. ¿Eso es que se lleva bien con la Guardia Suiza o qué? Pero, sargento, ¿les ha enseñado a torturar a los carabinieri? No, les he enseñado, ya sabían ellos. Que se lleva uno que conocen ustedes, ¿cómo se llama este hombre? Sí, espere, el esclavo Masoca, sí, para que ¿Qué hace el esclavo por Italia? Pues a ver si lo torturaban para darle la cara, como necesitaban un muñeco para torturarlo. Digo yo, pues vamos a llevar a este hombre. Yo creo que lo vi con la camiseta del Manchester en Canaletas, ¿eh? Al esclavo Masoca. No me diga que se nos escapó. Sí, que sí. Teníamos clase. Lo vi el miércoles. Cuando venga aquí lo vamos a hacer clase doble de tortura. Pero bueno, por cierto, ustedes no conocerán un vuelo que no sea de Air France. Que vaya para allí para que yo pueda volver. Hombre, puede venir con patera también. ¿Con qué? Con patera, que salen unas cuantas. Pasa que de ahí de la punta de Italia se va para África y de ahí puede venir con patera. No, me parece que voy a ir haciendo autostop. Ah. O si no, detendré secuestraré un coche, detendré al dueño y me lo llevaré. Y entonces ya vengo para allí. Bueno, ¿cómo está el patio allí? Ya están las lesiones ya. Fíjese si hay alguna patrulla de mozos que hayan ido a ver el partido y se monta y se viene para aquí. Es que yo no me llevo muy bien con los mozos. Pero tenga cuidado con los mozos, sargento, que lo pueden dejar ciego. Que me hablan raro los mozos. ¿Sí? Sí, hablan un dialecto muy raro, muy raro, muy raro, que no lo entiendo yo. No, pero aparte lo pueden dejar ciego, los mozos, que andan con pelotas de goma. A mí no me dejan con... Yo soy inmune a las pelotas de goma. A mí no me pueden quitar un ojo porque tengo los dos ojos de cristal. Entonces, como tengo los dos ojos de cristal, no me pueden quitar eso. ¿Lleva la bandera con el pollo, sargento? Bueno, la bandera la llevo, el pollo me lo comí ayer con patata. Estaba muy bueno, pero la bandera la llevo yo aquí detrás, en la parda, la llevo ahí. Y bueno, con la mochila en la espalda voy a ir caminando a ver a dónde llego. Una pregunta personal, sargento. ¿Cuándo volverá al programa? Porque le echamos de menos aquí, ¿eh? Hoy, la semana que viene seguramente voy a estar ahí, porque tengo... Yo he calculado un día de patear más o menos entre el costo y tal, una semana... Yo creo que llegaré justo para el programa la semana que viene con la mochila y le explicaré toda mi peripecia para volver para aquí. Va a explicar toda la historia de cómo ha llegado hasta aquí. Claro, es que eso... la verdad no lo diga nadie, pero me escapé este sábado un momento a un pueblo perdido de la montaña, porque me dijeron que hacían una fiesta unos descerebrados, que estaban hasta las tantas de la noche cantando, y entonces sí, fui a controlar. Sí, lo sé, que tocaban los calzones de bingo. ¿Los cómo? Los calzones de bingo. Que fueron el calzón móvil. Calzones de bingo. Calzón de bingo. ¿Sabes quién es el...? Hay nuevo presidente aquí en la asociación de los calzones, de calzones rotos, calzonazo. ¿Quién es? ¿El tal Nacho? No, Nacho todavía le falta. Un tal pájaro. Sí. Me han puesto a mí de presidente de calzones. Está haciendo mérito para ser presidente, ¿eh? Bueno. ¿Has visto, sargento Peláez, qué paciencia tengo que tener? Hay que tener una paciencia indescriptible con este hombre. Bueno, sargento, lo vamos a dejar porque, como a su colega, usted conoce a un tal José Ré. Sí. Sí, su colega José Ré lo vamos a ver el domingo. Ajá. Por aquí. Espero que venga, porque toca un tal grupo que se llama AC/DC. Bueno, el sábado me han dicho que me parece que había una reunión en el sitio de la radio, una cosa así me han dicho. También le esperamos por aquí, a José Ré. Avísele a José Ré. Si tiene ahí el teléfono, pásenos a José Ré. Pásenos a José Ré. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a llevar yo detenido. Lo detengo yo y me lo llevo para allí. Bueno, porque el domingo toca un tal grupo de rock and roll que se llama AC/DC. ¿Lo conoces, sargento? Espera un momento. Hola. Hola, José. Buenas noches. José, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches, aquí estamos, que día de faena de estudio y estas cosas. El plan Bolonia este es una mierda, ¿eh? Ya. Pero bueno, ya acabamos ya esta semana, así que a partir de la semana que viene es tu triple. Y por eso te has ido a Italia, ¿no? Por lo del plan Bolonia, claro, ¿no? Claro, bailarme. Claro. No, es que yo quería conocer el plan, digamos, en su origen. Entonces digo, voy a Bolonia. Digo, claro, los del Barça volvían... Será por algo. Lo del Barça volvían y vos ibas para Italia, ¿no? Claro. Poco tarde. Digo, voy a ver cómo estudian en Bolonia. Igual resulta que es como estudian en Bolonia. Pero claro, yo allí he visto que en Bolonia estudian igual que aquí en España, nada. O sea, no estudian nada. Así toman conocimiento. O sea que... Pero bueno, está bien la cosa. Bueno, entonces el domingo toca un grupo allí, ¿no? Toca un grupo que no sé si vos lo conocéis. Se llama... Unos chavalillos. Unos chavalillos de recién empresa. No, tienen un LP solo, un par de ellos. Tienen ahí una maqueta y un LP que recién sacaron. Se llama, no sé si los conoce, AC/DC. ¿Los conoces? AC/DC, a mí me suena eso a dibujos animados. A Pixie Dixie y al gato Jinx. Pixie Dixie. ¿Ha dicho usted? Decile al sargento que te traiga rápido en la patrulla, porque el domingo tenemos concierto. No le digáis nada al sargento, pero yo tengo un billete. Lo que pasa es que lo voy a dejar aquí porque el hombre no vea, tú. Le mete al ron y al anís y no veas tú las noches que nos da aquí. O sea que yo me voy a venir con el billete mañana y dejo aquí al sargento Peláez. No, si se montan unas juegas con Johan, que eso es demasiado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, te vamos a dedicar una canción aquí. ¿Qué canción? A ver, pues, Nacho, que tú me das miedo. AC/DC del Black Eyes. la canción que se llama... Espera, la número 6. No, Wells. La 8, Wells, ruedas. ¿No? Creo que ruedas o cubiertas. Wells. Wells. Wells. Pero primero vamos a presentar el programa, porque no hemos presentado ni el programa. No habéis presentado el programa. Así es, prolijo. Hola, somos. Este es el programa. Buenas noches, esto es Letales. Estamos en el 91.4 de la FM. De la FM. Este es el programa más gamberro y desprolijo de la FM. Porque tú lo digas. Porque yo lo digo. Y tenemos también un teléfono que es el que estoy llamando yo. Ahora no llaméis porque estará comunicando. Pero espérate, que digamos. Digamos que estamos en directo. Es miércoles 3 de junio de 2009. Estamos en directo de 10:30 a 11:30 de la noche. Repeticiones jueves de 8 a 9 de la mañana y los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y el teléfono es 93-73. ¿No? 93. Espera, volvemos a empezar. A ver, ¿cómo juego de organización? 93. 317-73. 66. Lo voy a decir yo solo. 93-317-7366 es el teléfono. Vale, ahora tú, José. 317. Ya no se acuerda. Joder, lo he marcado hace un rato y no me acuerdo. Has conectado de casualidad. Bueno, 93-317-7366. Y ahí también por ahí una dirección de correo electrónico. Sí, agradeceríamos que alguien, por lo menos, que mandara algo. No para. Porque queramos que nos saluden ni nada, sino para saber si funciona. Porque claro, hace tanto tiempo que nadie nos envía nada que no sabemos si está operativo o no está operativa. Es Nacho Monarca con tx y con k @gmail.com. Pueden mandar ahí opiniones, sugerencias y demás. Y después, los que no puedan escuchar el programa en directo, porque viven fuera de Barcelona y no les llega la señal, pues pueden entrar en www.contrabanda.org. Y ahí va bajarse los podcasts de... Por cierto, hablando de los podcasts... Del programa Lethal Edge. Y bueno, y ver la parrilla de programación y todo lo referente a Radio Contrabanda, ¿no? Hablando de los podcasts... Sí. Me he dado cuenta de que hay dos páginas de podcast. ¿Ah, sí? ¿Cómo que hay dos páginas? Yo entré el otro día directamente desde Contrabanda y me mandó a una que el último era uno de... Hace mogollón de tiempo. Y luego, no sé cómo fui, redireccioné a otra donde ya estaban todos. Bueno, ya lo miraremos. Problemas técnicos. Ya lo miraremos. Lo digo porque tú envié el link para que nos escucharan desde Canarias. Y envié los dos links. Y resulta que los envié uno. Y escuchando el programa me di cuenta que era uno de hacía un montón de tiempo. Y luego se redujo. Igual es que en una están todos y en la otra solo están la mitad. Eso ya no lo sé. Bueno, vas a la web de contrabanda.org, ahí está el bueno. Que de todas últimos. Maneras se llega, todos los caminos conducen a Contrabanda. A Contrabanda. Ahí está. Y a Roma también, pero sobre todo a Contrabanda. Ahí están los a ti te han conducido pasos. A Roma, Oye, por cierto, el Madrid acaba de fichar una mierda, ¿no? Ah, sí. Caca, ¿no? No se llama caca. Es cara la mierda, ¿eh? ¿A cuánto va el kilo de mierda? Porque cuesta así 30. Vale, ya veremos que el Chelsea está detrás también. Bueno. Decían que no era el Chelsea. Ah, ¿no? ¿Quién? ¿El Barça? O sea, que no, que el Chelsea decía que no, que ellos no habían sido. Ah, no. Yo no he sido, ¿eh? No, ya no. Ahora no será ninguno, ¿no? Ahora nadie. No, bueno, pero... También el caca este se ve que el sábado dijo que él se iba a quedar en el Milan. El Chelsea, lo que pasa que como ha fichado a Ancelotti, que es el entrenador del Milan, va al Chelsea, pues se quiere llevar a Kaká. Ah, está bien. Bueno, ala. Bueno, pero está cara, ¿eh? La mierda, porque 80 millones de euros. Sí, ¿a cuánto ha salido el kilo? La cula. Pero bueno. Pues bueno, chavales. Bueno, José, bueno, te esperamos la semana que viene. Bueno, el domingo ya nos vemos, ¿no? Nos vemos el domingo. El sábado, si puedo ir, si no acabo muy tarde el viernes, ir a la asamblea, porque el viernes tengo un cumpleaños, pero bueno. Qué mal lo veo eso. Sí, lo veo mal. Igual me paso con resaca porque está muy interesa ahí, pero bueno. No sé si es... Me dijeron que era asamblea. No sé si me dijeron si era asamblea de crisis normal o asamblea extraordinaria, congreso, ¿qué es? Pero bueno. Extraordinaria pone aquí. Es congreso de Radio Contrabando. Sí. Extraordinaria. Es que a mí las cosas que son extraordinarias me encantan. Bueno, y el domingo tenemos el día completo porque tenemos ahí almuerzo y luego... ¿Almuerzo dónde? No sé, hay que decidirlo, baja gente de Vilayero, o sea que bueno... Baja gente de Vilayero a ver el concierto. Claro. tendremos almuerzo y un poco de unas copichuelas y luego para el Estadio Olímpico. Conocimos, Nacho, conocimos a una persona que tiene entrada para la CC y está en la mesa electoral. Sí, yo tengo un amigo, tengo que decirlo, tengo un amigo de Vitoria, sí. Gasteiz, Albert Chale, ¿eh? Que le han mandado la carta. ¿La carta cuál? Para la mesa electoral. Para la mesa electoral. Pues creo que es una multa de 600 euros, ¿eh? De, si y de 30-40 días de cárcel. 140 días de cárcel y 300 no, y 600 de euros. 30-40 días de cárcel. La ley de partido. Pero después también hay que pagar, ¿no? Sí, y una multa. Una multa, que creo que sí, 600 sí. euros, una cosa así. La ley de partidos, ¿eh? Lo que pasa es que es suplente y si a las 8 de la mañana está en todo el mundo, pues firmará, pillará el autobús y estará viendo a los ACDC. Sí. Pero qué mala pata, ¿eh? O sea, hemos estado hablando aquí de que suplente, podía pasar... Pero suplente aún, porque mira. Pero si no eres suplente... No le ha tocado el peor caso. No, no le, le ha tocado, digamos, el... Tiene que estar a las 8 allí. Firma, firma y se pira. A ver, siempre puedes hacer... ¡Uy, un tirón, me tengo que ir! ¿Eh? Y según, me ha dicho este, según me ha dicho este chico, hay gente que ha alegado el concierto de ACDC para librarse de la... De la... De la mesa electoral, pero no ha colado. No ha colado. No ha colado. No ha colado. No ha colado, se ve que no ha colado. Bueno, oye, a ver si... pensaba, entre la cárcel... O sea, ¿qué son 30-40 días de cárcel por ver a CDC? Joder, nada. Pues ya está. Entonces, tampoco lo vas a cumplir, si no llega hasta un año... Nosotros, no nosotros tenemos la fiebre rockera, así que iremos el domingo. Claro. Allí ataviados, con la camiseta que no tengo de CDC. Bueno, ya pillaremos una, seguro que hay puestos ahí. Sí, no, para yo tenía una hace años, pero ya claro, ahora ya está rota ya. La utilizaba para buscar setas, o sea que no creo yo que... Joder, tenías una samarreta CS. Hombre, coño, y de metálica y de todo, pues las samarretas viejas todas para allí, tío. Para buscar robellones. Claro, hombre, pues son las mejores, tío. Bueno, te vamos a poner una canción ahí. Así me gusta. Ahí vamos a poner CS Black Eyes. La mejor canción del Black Eyes de mi punto de vista, ¿eh? La he elegido especialmente para Wills. Esta canción. Wills. Wills. Wills. Wills. Bueno, chavales, nos vemos. Entonces. Bueno, José. Re. Venga, José. Salud. Nos vemos. Deu. Deu. Uy, que no era esta, ¿no? No era. No era esta. No era. ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¿Es esta? ¿Eh? Y ahora con todos ustedes, Wills de ACDC. ACDC. Yeah. aquí han quedado los ACC. ACDC, el domingo tenemos una cita. Estadio Olympic de Barcelona. Estadio Luis Companys. Y a las 10, ¿no? A las 10 llegaremos un poco antes. Habrá grupo antes, ¿no? Hombre, supongo que habrá. Leí en la página de tu. ¿Quién viene? ¿Los Answer otra vez? ¿O llevan no otro? Creo que vengan. Bueno, pero leí en la página. Bueno, pero algún grupo habrá. Y si no, bueno, estaremos ahí tomando una cervecita y esperando, ¿no? Leí en la página de los ACS, la de Oscar, tu hermano, que han cambiado en esta gira. Han agregado un tema. Dog It Dog. O sea, hacen el mismo setlist, pero han agregado un tema. Hacen un tema más. Un tema del ese Dog in Dog del disco Letter of Rock. Sí. Algo así como el perro se come el perro, ¿no? Perro come al perro. Sí. Bueno, estamos ahí. Ya hemos visto a ese en el San Jordi. Ahora en el Olympic. Ahora en el estadio abierto. Pues a ver qué tal. Habrá más gente, ¿eh? En el estadio grande y tal. Hombre, un poquito más, sí. Sí. En el San Jordi entran, ¿cuánto? ¿15.000? Sí, un poco más igual, quizás. Y en el Olympia habrá, yo supongo que yo sí. Yo creo que no lo llenan, pero que 50.000 sí que hay. 50-60.000 habrá. Hombre, es una buena cifra. Yo creo que pueden llegar hasta 70.000 lleno eso, pero bueno, no creo que se llene. ¿Tienes esa sintonía que me gusta tanto a mí? ¿Esta? No, la otra, la de... Ah. Wicham, ¿eh? Esa no la tengo ahora. ¿No la tienes ahora? No la tengo ahora. ¿Y cómo era la otra? Never gonna hurt me again. Te estás volviendo Ricky, Nacho. Me estoy escarlatizando. Escarlatizando, ¿eh? Esto de escuchar tanto Ricky ya, el programa de antes. Bueno, ahora baja. Escucho, baja la nave. Está bajando la nave. A ver. Uy. Una nave, ¿eh? Ahora tiene música la nave. Se ha musicalizado ahora. Baja la nave de Atrón. Bueno, Atrón. ¿Qué nos tienes preparado? Esta noche os quería dar unos consejos publicitarios. Ah, hombre, publicidad. Esta es una radio que no hacemos publicidad, ¿eh? Bueno, pero Atrón sí. Atrón, esta sí, es buena, esta publicidad es buena. Espera, que te pongo un poco de sintonía antes de la publicidad. Atrón y su publicidad. Ah, la publicidad es para animaros para que vayáis a votar. Ah, hombre. Claro, ahora tenemos las elecciones para elegir a nuestros delincuentes para que los manipulen y las van a poner ahora pronto. Entonces, daros ánimo para que vayáis a votar y les regaléis los derechos para que ellos hagan con ellos lo que les salga a los huevos. Sí, porque si no votas no te puedes quejar, ¿eh? Claro, si no votas. No puede, el no. Que no vota no llora. Claro. ¿Cuántas veces oí esta frase, ¿eh? Si no votas no te puedes quejar. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo te vas a quejar si no votas? Entonces claro que yo pienso que si votas, como le has dado tus derechos, pues ellos pueden hacer lo que les da la gana con ellos. Claro, si no votas, ¿qué te vas a quejar? Yo hago un llamamiento para votar a Iniciativa Internacionalista. ¿Quién son estos? La izquierda Berchale Vasca. ¿Ah, sí? Sí. ¿Han hecho otro partido? Es nuevo este. No, porque hacen partidos nuevos, ¿no? ¿No? Todos los ilegalizan. Bueno, el partido del gobierno, el PSOE la quiso prohibir, pero el Constitucional se... dijo que no había demasiadas pruebas para ilegalizarlo. En Europa no lo han podido ilegalizar para Europa. No lo han podido ilegalizar, por suerte. A ver lo que dura. Bueno, en Europa igual les cuesta un poco más. Y bueno, yo llamo a no votar. Como buen anarquista llamo a no votar. Uh-huh. Pero bueno, si quieres votar, vota Iniciativa Internacionalista. Sí. Antes de votar al PP al PSOE, vamos, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Ya, claro. Entonces, ¿no? Se pegan buena vida, los diputados. Ahí, es que un día vi un reportaje ahí que cobraban mogollón de dietas y tal, porque están trabajando fuera de su residencia. Claro. Y pero que vivían de puta madre, ¿eh? Digo, no, ahora nos vamos aquí un par de horitas aquí al Parlamento a votar las leyes. A echar una no sé siesta, qué. Se van a echar una siesta. Sí, se traían a su familia, ahora les han recortado un poquillo, decía, ¿eh? Pero bueno, que vivían de puta madre. Y eso lo decía un parlamentario ahí de Europa, ¿eh? Que lo, hasta él mismo se, lo se criticaba el mismo sistema, ¿no? Pero bueno. Sí, pero mientras se pegaba la gran vida. No, claro, ¿qué vas a hacer? Hombre, si a ti te dan ahí de todo, ¿qué vas a hacer? Decir, no, no, yo claro. No quiero, no quiero. No, no. Sí, ellos ya llevan aprendido lo que tienen que decir allí y las leyes que tienen que preparar. Ya se las encargan sus nuestros amos para que las hagan a la medida de sus intereses. Ellos no tienen que pensar mucho. Se trata de que no piensen, solamente de que obedezcan, igual que nosotros. Quieren que obedezcamos. Nuestro pensamiento no sirve, solamente el de ellos. Y los intereses nuestros nunca han contado. El mío sí vale. Sí. Ah. Sí, pero no vale. Pero aquí no, nos tendrías que decir qué ley. Patrón. La ley. El tuyo también vale, tu claro, pensamiento. Que pensamiento no también vale. No, pero no, no has tenido, nunca ha sido tenido en cuenta el mío. Bueno, el mío, lo tenemos en cuenta. Te tendrías sí, que presentar. Pero no sirve para hacer leyes ni normas. Nunca ha servido para eso. ¿Y si te presentas al Parlamento Europeo? ¿Qué? ¿Hay tiempo? ¿Eh? Yo es que no aspiro a ser dueño de nadie. Solamente quería ser mi propio dueño, pero no me dejan tampoco. Vota a Tron. Vota a Tron. Igual tienes que ir a... Todo va a cambiar. Tienes que ir a Mercurio a votar, ¿eh? Más lejos. Poco lejos. En esta galaxia no está. Sí. Yo haría también el equipo de un equipo para el voto. De fútbol. A la Cabra Flamenca Club de Fútbol. Cabra Flamenca Club de Fútbol. Joder. Sí, se podían votar. ¿Y dónde jugarés? Ahí en Ceuta. No, por ahí en otro lado. En este planeta tampoco. Aquí no. Se Marte. Partidos en Marte. Hostia, vaya desplazamientos, tío. Claro. El partido es fuera, tío, todos perdidos, ¿eh? El Barça se va a jugar a Marte. Les ponemos una. Ahí pierden siempre. Ya te digo. Claro. A ver quién tiene huevos a correr ahí en Marte. Flotando todos. Claro, ahí en el espacio todos flotando. Ahí, ¿Lo ves a Messi ahí? A ver quién tiene huevos a hacer el tiki-taka ahí en Marte. ¿Lo ves a Messi, Iniesta, Xavi, ahí flotando? Flotando, ¿no? ¡Pilla el balón! Espera que voy. Y van ahí. Ahí se cansarían menos. Claro, eso porteros, es como en Bolivia, que los hacen jugar ahí a 3.000 metros. Y los porteros, ahí, sin... Bueno, por alta sin no gravedad. Los porteros se tirarían así, en cámara lenta. Sí. La pelota también, por eso, ¿eh? O ya sea, se vería todos los movimientos ahí de puta madre. Hombre, el partido duraría unas 18 horas, ¿no? ¿Ves? Ahí me atrevería a jugar de portero, ¿eh? Ahí, en Marte... Pero el partido en sí duele... Porque, claro... Claro, el tiempo se tiene que multiplicar, claro. Los jugadores no se cansarían, aparte, ¿no? Sí. O sea, aparte, si, por ejemplo, Valdés tarda 4 horas en llegar al balón... Ahí... A él iba a durar más. Hombre, ahí tienes tiempo para pensar la jugada. Ya te digo. ¿Eh? La estrategia. Claro, digo, tío. Hombre, tú verás. Ahí... Venga... Tú flota por la punta, tira al centro, tú flota por el centro del área y cabeceas y no hacen la estrategia flotando. Claro, cada paso es una estrategia. Una estrategia. Porque no te pillan. Y sería interesante, ¿no? Un partido ahí 20 horas de partidos galácticos. Así ya lo harán. Pero una liga intergaláctica que cada planeta con su gravedad y su campo, o sea, sería complicado porque te tienes que adaptar al campo y a la gravedad del planeta cuando vas a jugar fuera. Esto como la altura de Bolivia, pero diferente, ¿no? Diferente, porque es adaptados a la gravedad. Venga, nos vamos a jugar, por ejemplo, a ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Hostia, ahora no. Mercurio. No lo sé. Pero hace mucha calor, seguro. Hace mucha calor. Pues ahí tienes que ir. Tienes que ir con trajes de estos de fuego, ¿no? Para adaptarte al calor, ¿no? Claro. Para no... Adaptación al calor, la gravedad es otra. Claro, todo diferente. Claro, ahí... Pelotas de fuego. Habría que ver ahí a los equipos ahora. Vamos a jugar fuera. A ver quién tiene cojones. Allí los tenían que mandar a jugar allí. Venga, y si no te vas al último planeta del sistema solar, que creo que es Plutón. A ver si tiene huevos el Barça a ganar 4 títulos jugando en una liga intergaláctica. Y en Plutón, que te congelas vivo, ¿no? Ahí, estatuas de hielo, lo ves a Messi ahí congelado. Ahí estarían fresquitos. adaptándose al clima, climatología. Al clima ahí. Bueno, vamos a... ¿Qué nos has traído? Yo he traído un tema hoy, ¿eh? ¿Nos has traído los gemelos tóxicos? Sí. Steven Tyler y Joe Perry. ¿Cómo? ¿Los gemelos tóxicos? Los Aerosmith te traigo. Los Aerosmith, los gemelos tóxicos. Joe Perry, Steven Tyler, los llaman los gemelos tóxicos por razones que son bastante evidentes, porque, bastante obvias. Porque beben mucha Coca-Cola. Sí, eran químicos los dos. Eran químicos, sí. ¿No? Hacían con los tubos de ensayo. Pues eso... Sí, di. Nada, digo que... Y de vez en cuando se metían un chute. Para probar. Para probar, el experimento. Para probar sus experimentos. Experimento. Todo era en a favor de la ciencia. Todo a favor de la ciencia. El avance de la química. Por el bien de la ciencia. Claro, por el bien de la ciencia y la química. Pues vamos a escuchar a los Aerosmith. Aerosmith, os traigo un tema del disco Toys in the Attic y se llama Adam's Apple. Las manzanas de Adam. Hombre. We'll be right back. Bueno, bueno, aquí quedó este temazo de los Aerosmith. Buen, buen, buen, buen rock and roll, sí, sí, sí. Buen rock and roll, Gemelos tóxicos. Los gemelos tóxicos. Así le apodaban en su época. Bueno, ¿ah, ahora sí? Ya no, ya están un poco viejetes. Ya, ya, ya están. Se han quitado. Hostia, pero yo siempre he encontrado un, bueno, parecido de, al Mick Jagger con el cantante de los Aerosmith. Es que es verdad. Se parecen un huevo. La boca, ¿no? Sí, sí, sí. Es que ahí con la boca grande. Y se parecen un huevo, los dos. No y aparte, sé. Hay canción. Yo he visto algún vídeo de los Aerosmith donde el tío Steven Tyler se mete en la armónica entera, ¿no? ¿Ah, ¿no? Sí? Se la come. Se come la armónica. Sí, tiene un buen. Y después la hace sonar a pedos después, ¿o qué? La escupe. Tiene un buen adminículo bucal ahí. Adminículo bucal. Bueno, también nos has traído premios Darwin, ¿no? ¿Queréis hablar de premios Darwin? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos allá. Vamos a por la sintonía. Premios Darwin. Se repite la sintonía, ¿no? Bomba bobina. Se repite la sintonía, ¿no? ¿La de premios Darwin no era la de Barón Rojo? No, ya es siempre esta ya. Ahora ya es esta ya. Es que antes hemos estado hablando de vacas y entonces digo, hombre, pues tengo aquí un premio Darwin de, porque hemos estado hablando de la India, ¿no? De las vacas de la India, sí. Y tal. Y digo, pues yo tengo un premio Darwin de vacas, ¿no? ¿A que no sabéis dónde pasó? A ver. Estados Unidos. Sí. ¿Y región? El vacas... Texas, por ahí, ¿no? Texas, bueno, California, casi. Uy. Hombre, zona rural, digo yo, ¿no? Sí, bueno, California, ahí, con la calor. Bueno, pues la historia es, un hombre que trabajaba en una vaquería se enteró de que los gases intestinales de las vacas se componen en gran medida de metano y son potencialmente explosivos. Se podría hacer aquí... un montón de energía, con los pedos de las vacas, ¿eh? Hombre, se gas, podría alumbrar... Gas metano, pues si... Hombre, si se podría alumbrar... La cocina de casa con gas metano de las ventosidades de las vacas... Hombre, se podría, sí, ¿no? Sí, eso ya lo hacen en la China. ¿Ah, sí? Sí. Ya pillan... Lo utilizan, tienen granjas allí que utilizan las defecaciones de las vacas y de los otros animales y hacen para producir gas metano. El hombre, haces una central eléctrica, ¿no? Ya, ¿no? Si es que se puede, se hace. Ya eso coges una... metes en un... Hacen dos recipientes... depende de lo grande que tenga las vacas que tenga o los animales que tenga, pues mete todos los detritus en uno, lo tapa herméticamente, le pone unos cristales y para que entre el sol. Entonces, al entrar el sol, fermenta, saca el tubo y sale a cocinar con él. Pero el gas metano. Pero digo, eso lo hacen en los vertederos también, que también sacan gas. Sí, pero el vertedero no lo aprovechan. El vertedero está libre. El vertedero se quema. No, pero que también hacen historias para sacar ahí gas metano. Sí, el gas metano se saca con cualquier desperdicio. Pero sirve para la iluminación. Claro, sí, eso es casi igual que el butano. Hombre, ¿se podría alumbrar, por ejemplo, la Barceloneta con pedos de vaca? A los guiris, ahí. Todos los guiris, venir a Barcelona iluminado con pedos de vaca, ¿eh? Reclamo turístico. Y van los guiris, que mal huele, ¿no? La Barceloneta. Sí, ahí con mascarilla, ¿no? No. Que la gripe porcina, ¿no? Muy bonito, ¿eh? Pero, uf, qué peste, ¿no? Bueno, venga. Bueno, pues a lo que íbamos. El gas metano, ¿no? Que lo sacan las vacas. En vista de ello, decidió aplicar el método científico a la teoría. Cuando una de sus felices vacas estaba enganchada a la máquina de ordeñar, esperó a ver si levantaba un poco el rabo, porque los que trabajan en vaquería saben que esto es señal de una inminente explosión de ventosidades. Y generalmente lo que hacen entonces es apartarse un poco para no sufrir el mal olor. Pero nuestro héroe lo que hizo fue encender una cerilla. La satisfacción que le produjo ver una llama azul de 3 centímetros de longitud solo le duró unos segundos, porque a la llama le siguió una violenta contracción del recto de la pobre vaca, que explotó y mató a nuestro héroe. Pero esto está confirmado. Sí. Al que golpeó en la cabeza un fémur del animal que se le ha despedido. Pero este es un doble premio Darwin, ¿no? ¿Esto? Porque... No, la vaca no murió. ¿Ah, no? Claro, la vaca le metió un peo en el culo y sacó una coz que el tío debía estar mirando la llama y le metió toda la coz en la cabeza, claro, le reventó la cabeza. Pero la vaca sobrevivió, ¿no? La vaca sobrevivió, bueno, sí, sí. La vaca alegro. Se come un poquillo el culillo y ya está. Luego la parrilla. Sí, se... A la parrilla. Duró poco, la vaca, ya. Entraña y vacío para todo el mundo. Sí. Se la comieron más tarde. Este que me parto, sí. Bueno, pues hasta aquí los premios Darwin, las ventosidades de las vacas. Bueno, aquí ha quedado, se ha molado este premio Darwin de pedos, bueno, de todo lo que sea cuco, cala, cuco... ¿Qué digo? Ya culo, ya, caca, pedo, pis, ¿no? Eso. Bueno, vamos a... Ya me viene la dislexia ya, a estas horas ya de la noche. Bueno, tú, el enano... El enamoramiento te sienta mal, ¿no? Te has sacado. Será posible. Vamos a escuchar un rock and roll. De la Rusa, un grupo de Buenos Aires. ¿La Rusa? ¿Son comunistas? Bueno, la tapa es roja. Es roja. Porque se llama... ¿Comunistas? No, lo que pasa es que se llama La Rusa porque el cantante se llama El Ruso, entonces La Rusa, El Ruso, bueno, no sé. El Ruso, La Rusa. ¿Que se lió con una rusa? El Ruso. Bueno, Rusia ya dejó de ser comunista hace rato, ¿eh? Bueno, ya, pero bueno. Bueno, La Rusa, que el disco se llama Pura Sangre. El comentario es fácil, ¿no? Sí, el chiste es fácil. el disco se llama Pura Sangre y la canción se llama Enciende el Motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Bueno, pues vamos a... Vamos allá. Vamos a encender esto. Ahí va. Cuando caiga la noche voy a ser mi mamita. Busco algo fuerte, un detonador. Una furia rabiosa a toda turbina. Estalla en mis venas, enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Enciende el motor. Bueno. Bueno, la rusa. Son de Greenpeace estos, ¿no? De la rusa, ¿no? Enciende el motor. Sexo y alcohol. Y dale caña a tope al motor. ¿No? Bueno, rock and roll macarra de Buenos Aires, ¿eh? Sí, sí, ahí está. La rusa. Estoy pendiente, te estaba comentando fuera de micro. Estoy pendiente que me manden nuevas cosas. Cositas de ahí de Argentina, ¿no? De Argentina para poner aquí, porque ya he puesto mucho, pero claro, un poco de renueve, ¿no? De renovarse un poco y poner discos de grupos que ya hemos escuchado, pero otros, ¿no? Claro, más musiquita de Argentina, que por aquí no, pero digo, conocemos, pero bueno, tampoco. Por ejemplo, la rusa sé que ha sacado otro disco, pues tenerlo aquí y poner algún. Claro. O sea, de grupos que hemos escuchado, pero más, ¿no? Más actual. Algo más actual. Estaría bien. Así que estoy pendiente de. De que a ver que si me mandan para el verano música refrescante. Sí, música refrescante y ecologista, de la rusa, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que el próximo semana haremos un especial, otro especial musical de otro rock and roll. Lethal Edge School Musical. School Musical es que, ¿eh? por razones personales no podremos estar el miércoles, así que lo grabaremos y, bueno, pero intentaremos igual ser del agrado de los oyentes, ¿no? ¿O qué? Intentaremos. Eso siempre lo intentamos. Eso siempre lo intentamos, aunque no nos salga muchas veces. Bueno. Y en verano tenemos que decir que no disfrutaremos de la compañía de Albert, porque Albert, como es profesor, y los profesores se toman 3 meses de vacaciones. Así. ¿Cómo que 3 meses? No sé, ¿cuánto se toman? Julio y agosto. Bueno, 2 meses. Dos meses. Bueno, usted disculpe. Estará fuera. Estaremos aquí. No sé si Atrón nos acompañará el verano. No sé el tiempo que estaré. Estaré por aquí algún tiempo. Yo puedo decir a nivel personal que yo estaré todos los julio días, agosto, julio al pie del cañón. Al pie del cañón. Ahí y José Ré, no sé si nos acompañará también. Bueno, lo que pueda. Pero bueno, digamos que habrá programa. Bueno, ya habrá tiempo para todo eso, ¿no? Habrá programa, lo que no sé si habrá es podcast, porque mandarle a Albert para que suba el podcast en agosto es un asunto periagudo. Es complicado. Se suben con retraso, pero se suben. Y ahora que estás ahí, ¿no? Como el príncipe azul, pues más complicado. Bueno. Bueno, pues llegamos ya al final del programa ya. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos a ir ya. Vamos a despedir este programa de miércoles, no sé qué día paramos ya, ¿eh? Bien, es miércoles 3 de junio 3 de 2009. Junio, ¿no? Ya estamos en junio, ya junio. Mismo San Juan, ¿eh? Ya. Chun. De Chun. Chun. Chun. 2009. Y estamos aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Si no puedes escuchar en el dial, tienes www.contrabanda.org. Whisky. Contrabanda.org. Tienes ahí, y si no, puedes mandar emails a Nacho Monarca con tx y con k @gmail.com. Uh-huh. Y estamos en directo. Y si no puedes escuchar el programa en directo, lo puedes escuchar los jueves de 8 o 9 de la mañana o los lunes de 6 a 7 de la tarde. Repeticiones. Uh-huh. Para los que por ahí no, ahora mismo no están en casa o no les hace escucharlo, pues. Y si no, por internet. Bueno, pues ahí queda toda esta información. Bueno, nos vamos con un poco de rock sureño que he traído, ¿no? ¿Qué nos has traído? Bad Company. Bueno. Por cierto, mandar un saludo a los Ron Voodoo, si nos están escuchando. Sí. Es que no sé si habrán hecho concierto ese. Hombre, claro, que lo hacían el jueves pasado, ¿no? Creo. Sí, el 14, ¿no? No, hace 15 días. Hace 15 días. El 14 de mayo iba. Uh-huh. Buena gente, sí. Los Ron Voodoo, ¿eh? Sí, sí, buena gente. Sí. Y el cantante, bastante bastante avispado, un buen pibe. Bueno, y nos vamos con. Pues dedicado a los Ron Voodoo, ahí está. Venga. Bad Company. Hasta el miércoles que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Agur. Salud. Yeah.